Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Su cita con la información cultural del país, de la ciudad y del mundo inicia en este momento. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. Quienes hacemos de este informativo tanto en la conducción, Laura Ríos Armijo y Darío Males, como en la parte técnica, extendemos nuestros cordiales saludos a los oyentes que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM Radio Macarena, y en todo el mundo estamos por www.casadelacultura.gov.es, la nueva página de esta institución. Iniciamos esta jornada informativa presentándoles los siguientes titulares. En la emisión 143 les ofrecemos en cortos desde la casa información sobre el récord Guinness ecológico que gana Ecuador, la muestra de cine de Uruguay en la Casa de la Cultura y la respuesta artística que da África a la visita del presidente Barack Obama. En la entrevista del día hoy nos acompaña la vitralista venezolana Rocío Mora. Con ella conoceremos el estado de los vitrales de las iglesias patrimoniales de Quito. En especiales desde la casa, les daremos a conocer sobre el trabajo que realizará la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 71 años de aniversario. Al final del informativo les presentamos el segmento Episodios. Recuerde que este es un espacio para recordar todos los sucesos y personajes importantes de la historia ecuatoriana. Vamos a dar un vistazo el día de hoy al 31 de julio. Iniciamos este informativo invitándoles a escuchar cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Compartimos con ustedes la información cultural. 44.000 voluntarios conceden a Ecuador el récord Guinness por el Siembratón. La cultura ecológica en Ecuador adquiere más fuerza. El pasado 31 de julio se tuvo previsto el otorgamiento al país del récord Guinness por el Siembratón, una actividad que llevó a 44.000 voluntarios a sembrar 179 variedades de flora nativa, que dio como resultado la siembra de 570.000 plantas en una extensión de 2.000 hectáreas de tierra. Este acto concede al país el segundo reconocimiento internacional en el cuidado del ambiente. El primero fue en el 2013 al haber recogido 1,5 millones de botellas plásticas en una semana. Este reconocimiento apunta a los objetivos de las autoridades al querer reducir la tasa de deforestación a cero. En los últimos años se ha logrado reforestar 44.500 hectáreas al año con una inversión de 150 millones del sector privado. Un vistazo al Uruguay campestre y rural es lo que presenta la muestra de cine de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Darío Males nos amplía la información. Generalmente cuando se habla de Uruguay se viene a la mente el tango, las milongas, las murgas, la poesía de Mario Benedetti y las céntricas calles de Montevideo. Su área rural, o conocida también como el interior, queda al margen. Por esta razón, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta la muestra Cine Uruguay del Interior. Esta exhibición dará inicio el viernes 31 de julio y se mantendrá hasta el domingo 2 de agosto. Serán dos films y un documental a presentarse. Es así que se presentarán los audiovisuales El viaje hacia el mar de Guillermo Casanova del 2003, El baño del Papa de Enrique Fernández y César Chalón del 2007 y finalmente el documental Loyarte, Estamos todos locos de Fabián Ortega, estrenado recientemente en el 2013. Las funciones gratuitas serán el viernes y sábado a las 17 horas y 19 horas 30 y el domingo a las 16 y 18 horas 30. La visita de Barack Obama a África ha despertado diversas reacciones y los artistas no se han quedado callados. Si bien los medios y gobiernos africanos tienen su versión sobre la visita del mandatario estadounidense, los caricaturistas tienen la suya. La muestra que presenta esta versión se halla en el Centro Cultural Pauwa 254 de Nairobi. Ahí los cuadros parodian y critican la política internacional del mandatario Obama. Los temas más representados son los asuntos que el presidente estadounidense trató en su visita oficial: la homosexualidad, la corrupción, las relaciones de Estados Unidos con África, convertidos todos ahora en una parodia que cuelga en los jardines de esta galería. Al momento, la caricatura que más debate genera es la que aborda la homosexualidad. Créeme que esto solo te va a doler un poco, dice Obama sosteniendo una inyección de derechos de los gays que intenta ponerle al continente africano. Acusada por su parte contesta: necesito una segunda opinión. Esta es una descripción de un cuadro que está en el Centro Cultural Pauwa 254. La guerra de Siria, la inmigración de africanos a países desarrollados, las raíces del presidente Obama y las supuestas mentiras durante su mandato tampoco escapan del lápiz y la tinta de los artistas kenianos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de escuchar a nuestro compañero Darío Males con nuestra invitada, la venezolana Rocío Mora, y hablarán sobre los vitrales en las iglesias patrimoniales de la ciudad. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Estamos ya cerrando la semana y hay muchas actividades culturales que se dan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la ciudad. Y bueno, precisamente contamos con un personaje de la cultura, no solo del país, sino de la región, de Latinoamérica. Nos encontramos junto a la venezolana Rocío Mora. Ella es vitralista, con quien platicaremos sobre ese trabajo, la restauración de vitrales y también un breve diagnóstico sobre los vitrales de acá de la ciudad de Quito, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Arranquemos arranquemos con el concepto en claro, ¿no? De qué hace un vitralista. Mira, un vitralista se dedica a la elaboración, ¿verdad?, de la unión de piezas de vidrio de diferentes colores, ¿verdad?, que den una imagen, puede ser abstracta, puede ser religiosa, puede ser de cualquier tipo que sea figurativa. Ajá. En este caso nosotros más que todo nos dedicamos a hacer los vitrales religiosos con la técnica antigua, emplomada, esmaltada, donde este esmalte es llamado grisalla, la técnica de la grisalla, y se dan volúmenes, sombras, para que sean realmente, digamos, del tipo realista. Uh-huh. ¿El origen de este tipo de trabajos nos remonta a la Edad Media? Por ahí. Mira, es antiquísimo. Hay vitrales que pueden tener fácilmente 1000 años. Los más antiguos los conseguimos en Francia, en la Catedral de Notre Dame. Ya. No. Pero, ¿y actualmente este tipo de, el uso de los vitrales para las construcciones es contemporáneo, es decir, se está dando actualmente o generalmente el vitralista está concentrado en la restauración? No, actualmente ha habido, digamos, un boom de lo que son los vitrales en diferentes edificaciones, ya sean modernas, se da mucho en hoteles y restaurantes al estilo Art Nouveau, como comienzos del siglo pasado, estaba de moda Tiffany, estaba de moda el Art Nouveau, Eso ha, como todo tiene su ciclo, ¿no? Eso es una es un estilo que se ha mantenido a través de los años, y las mismas restauraciones dan también pie para este tema, porque son vitrales que también llevan más de 100 años, uh-huh. Y se mantienen, es como un ciclo, ¿no? Esos estilos van otra vez calando, pasa un tiempo, baja un poquito y vuelve otra vez a calar. Yo creo que por lo menos en Venezuela hay un boom de los vitrales. Nosotros yeah. tenemos uh-huh. bastante actividad ya. Digamos, en comparación, yo hago una comparación de lo que son de lo que es la importancia arquitectónica. Me he dado cuenta que acá está un poquito abandonado este tema, y de allí mi preocupación. De allí mi preocupación, que no sé cuál es el motivo de por qué no se ha puesto un poquito más hincapié en la restauración de estos vitrales. Ya, perfecto. En el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, los vitrales más que tú has tenido la oportunidad de uh-huh. visitarlos, ¿cuáles son los más emblemáticos? Y de esos, ¿cuáles son los que se encontrarían en situación de riesgo, por ponerlo de alguna manera? Para mí, de verdad, los más preocupantes, digamos así, uh-huh. son los de la Basílica Mayor. Ya, ajá. Debido a la envergadura de la obra arquitectónica que tenemos allí, todos, debe ser de patrimonio, nuestro patrimonio, pues. Y veo que de verdad, la manera como se ha querido tapar, por ejemplo, un hueco, se hace con una puerta, por ejemplo, de baño. Es algo que llora horriblemente. Yo pienso que cualquiera, aquí hay, me imagino que hay lugares donde puedan hacer un vitral, uh-huh. y hacerlo de esa manera como que da a pensar de que no hay un valor, un valor real por lo que se tiene. Yo pienso, no sé, tal vez porque nosotros no lo tengamos de esta envergadura, pero lo siento como mío, y me duele también de ver que estas cosas no deberían hacerse de esta manera. Tal vez falta de presupuesto puede ser, pero hay otras maneras que se pueden, tal vez arreglar. Si la restauración sale muy costosa, también se puede maquillar de otra manera o hacerlo de otra manera, pero para la importancia y la gran cantidad de visitantes que van a estas iglesias, debe... O sea, me da dolor cómo han sido tratados estas obras. Ahora, por ejemplo, tal vez que este tipo de trabajos queden bastante descuidados, se deberá a que no hay un sentido o que no hay una valoración de esto, es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la valoración de los vitrales? ¿Cómo se debería entender el uso de los vitrales en estos lugares? Bueno, específicamente los vitrales fueron creados para hacer una conexión con la parte espiritual del hombre. De allí la transparencia de los colores hacia la persona, hacia el espectador, ¿verdad? Es decir, genera un ambiente. Exacto, genera un ambiente, en este caso espiritual. Uh-huh. Por eso lo ves en seminarios, por eso los ves en capillas, iglesias, basílicas, y siempre son de artistas pues súper renombrados, cosa que es muy hermoso. Y que al pasar de los años, muy poco se repiten la calidad de estos artistas. Sin embargo, siempre es bueno mantener ese concepto de conexión con lo espiritual. Yeah. De allí la preocupación que hay, por eso es tan importante un vitral en las obras arquitectónicas religiosas, siempre están presentes, siempre. Entonces, cuando tú vas a una iglesia o una basílica o algún monumento religioso, se ve que hay un rompimiento, una fractura, un desfase con lo que es el mantenimiento arquitectónico y las vidrieras. Entonces, parece que se le diera más importancia al edificio, bueno, filtraciones, frescos, todas estas cosas que también, por supuesto, tienen igual importancia, pero veo que los vitrales lo han puesto a un lado y parece que no se dieron cuenta de que raya, de que llora al espectador. En el caso sobre los presupuestos, ¿son altos? ¿Cuesta mucho mantener ese sí. tipo de trabajos? Sí, dependiendo, esto depende del tipo de artista que lo haga, uh-huh. depende del tipo de material que se utilice para estas cosas, generalmente es alto. Sin embargo, si se hace una valoración, digamos, por fase o por etapas, se puede ir minimizando este tipo de costo, porque si no va a pasar el tiempo, pasarán, bueno, ya han pasado 2 años de mi última visita y veo que están peor. Me imaginaba, porque vi una noticia que había elaborado un presupuesto, no recuerdo, creo que de $36,000, algo así, para los vitrales, pero no sé qué pasó allí, tal vez era muy alto. Entonces, para evitar este tipo de presupuestos tan costosos, he ahí mi propuesta de hacer un convenio con los estudiantes de arte, con la gente que sabe de restauración de vitrales como técnica y de gente que tenga que ver, ¿verdad?, con el patrimonio cultural de la nación. ¿Y ese contacto ya se ha dado con...? No, hasta los momentos no, porque no he tenido la manera de cómo llegar. Uh-huh. Tal vez yo no vivo acá. Sin embargo, pues estoy en este eje andino. Tengo toda mi disposición para hacer este tipo de convenios. Pienso que sí se puede realizar de una manera, digamos, no económica, porque parece que fuera algo feo o barato o de mala calidad. Uh-huh. No, esa no es la idea. La idea es hacer una restauración en conjunto con artistas del lugar, con estudiantes, que se haga de manera conjunta, de manera que no salga tan costoso al Estado y que muchas personas puedan, hacer un trabajo en conjunto y donde muchas personas tengan enseñanza de este proyecto. En fin, el resultado sería preservar el patrimonio. Exacto. ¿No? Pero sobre, alejándonos un poco ya de este tema, sobre la profesión, ¿cómo se forma un vitralista? ¿No? Sería interesante conocer si hay escuelas para los vitralistas o cuáles son las experiencias que le nutren. Okay. Un vitralista, tiene varias etapas o varias fases. Uh-huh. Digamos que una primera fase es aprender a hacer un vitral con simplemente el corte. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, uh-huh, hay escuelas especializadas para este tipo de actividades. Sí, sí, sí. Yeah. Hay en la Escuela de Arte de Caracas, yeah, de la UCB, da una mención de vitrales. Mm. Sin embargo, en mi caso, yo soy totalmente autodidacta. Yeah. No tuve academia y a través de los años, con el ensayo y el error, pude aprender, tengo 18 años trabajando los vitrales y he podido hacer muchas cosas que no me enseñaron, pero hoy en día ya puedo ver el fruto de mis esfuerzos, de nuestro esfuerzo, porque es un taller familiar y se pueden ver la calidad de los trabajos con el transcurrir del tiempo, ¿no? Yeah, ajá. Y sí, si hay escuelas, hay otras empresas privadas que también se dedican, por ejemplo, acá en Ecuador, también las hay en Quito, que se dedican a dictar cursos de manera básica, cursos básicos para la realización de vitrales, también venden los materiales, o sea que no es un tema oculto, ni es un tema que está por debajo de la mesa, ni olvidado, ni es una cuestión de interés, cultural. Uh-huh. Más que todo esta problemática que te estoy proponiendo. En el caso, tú aquí en Ecuador, ¿hasta qué fecha vas a estar? Bueno, ahorita voy a estar solo hasta el viernes. ¿Hasta nos este vamos, viernes, sí, 31? Sí, uh-huh, nos vamos ya el viernes en la noche con posible para venir nuevamente, pero eso, uh-huh, depende también de muchas cosas, porque tenemos muchos proyectos que hacer también en Venezuela. Estamos trabajando con varias iglesias en nuestro estado. La iglesia matriz de Ejido, del estado Mérida, estamos realizando los vitrales. Y bueno, tenemos allá bastantes actividades. Uh-huh. Por ello, mi preocupación por la falta de sensibilidad de acá, por ese deterioro de los vitrales de estos monumentos. Ahora imagino que, como tú, bueno, nos explicas, estás ya saliendo del país, la gente que tal vez se interese en ser parte de este convenio en el cual tú estás dando esta cruzada, ¿no?, para salvar los vitrales de la ciudad, sí sería importante un contacto. ¿Cómo sería ahí? Bueno, si buscan por Google, estamos como vitralistas en Venezuela, ¿verdad? Vitrales en Venezuela, en el estado Mérida. Nuestra empresa se llama vitraimagen.com. Ahí pueden ver todos los trabajos que hemos realizado, las diferentes técnicas,